Creo que ecosistema es una de las palabras que más he escuchado que se repiten. Antes no entendía bien por qué. Un poco sí, pero no tanto. Ahora más o menos me va quedando claro la dimensión de la noción de ecosistema y cuáles son, de hecho, las como colectividades que están transitando o atravesando algo así como el cráter. Bueno, yo no pensaría en cráter invertido como un ecosistema, sino como si acaso parte de un gran ecosistema, pero este ecosistema pues es inconmensurable, o sea, no se puede decir cuáles son los límites, ¿no? Y también creo que algo que sería importante es que el ecosistema pues no es agradable forzosamente, ¿no? Es decir, no todas las relaciones dentro de un ecosistema son bonitas, por decirlo así, o son positivas. Hay relaciones de fuerza de todo tipo, hay enemigos en un ecosistema, bueno, hay incluso, digamos, ciertas especies que aniquilan a otras o cosas así, ¿no? Hay algunas que tienen que vivir escondidas, algunas arriba de los árboles, algunas abajo de la tierra, etcétera. Entonces, sí, en ese sentido, bueno, pues participamos de un ecosistema, pero pues justo, ¿no? Con todo lo que implica el ecosistema de la lucha por la supervivencia. Me gusta esa imagen de ecosistema. Me gusta también pensarlo no solo como esa imagen de un ecosistema en equilibrio, sino pues considerando toda la crisis civilizatoria, económica, ecosistémica, pues también un ecosistema en crisis. Y ahí me resuena mucho el momento de estar compartiendo espacio y ser parte de un ecosistema que es Arts Collaboratory, donde no solo se ha trabajado mucho esa noción de ecosistema, sino que también se ha vivido la colectividad en otra escala, ¿no? Por un lado veo la escala de cráter invertido como una escala muy local, un poco más nuclear, y de pronto ser parte de esta red de espacios artísticos sociales y tener el privilegio de poder estar dialogando con otras territorialidades y otros contextos y otros pensares, pues cómo empieza a alimentar y a permear la propia organización local y viceversa. La ecosistema es una posibilidad de tomar y de regresar, ¿no? Y es como, sí, es como cuando estos recursos intelectuales, emocionales, creativos están compartidos de una manera también inesperada, pero pues en base a la afinidad, en base de búsquedas cercanas y como que me gusta mucho saber que como hay partes de este ecosistema que lo nutren desde otros lugares, ¿no? Como entonces permite que entra no solamente los agentes en las acciones del arte, desde el arte, sino es mucho más amplio, ¿no? Y se me hace bien interesante justo que yo cuando les conocí así era también, ¿no? Digo, era una bodega ocupada por tres personas, por tres colectivos, tres personas, por tres colectivos, y luego en la casita, pues sí, ya no se sentía tanto esta cuestión del ecosistema, pero es probablemente cuando más estaba sucediendo esto ya a nivel global, internacional, mundial, pues a un nivel ya fuera del territorio mexa, ¿no? Entonces, pues sí, se me hace interesante que esta palabra ecosistema sí ha sido una de las más nombradas, repetidas, y yo sí creo que sí es un ecosistema el cráter. Sí, creo que coincido con Gachicho, que son relaciones que al principio parten, o yo lo he sentido así, ¿no? Como que al principio parten mucho de afinidades, de encontrar espacios comunes, resonancias de diálogos, y que eso permite tener ese primer espacio de afinidad y de confianza, pues permite también que afloren diferencias, ¿no? Y pues lo ideal es cómo poder seguir aprendiendo también de esas diferencias. Y me encanta esta forma de vincularse, ¿no? Porque la siento más activa y más justa, en sentido que, pues, sí, en sentido que es como dar y recibir. En un ecosistema es dar y recibir y saber de que para que sea continuo, pues cada uno pues comparte su saber, su conocimiento, y ya cambia como esta jerarquía de, ¿no? Pues y se cambia también la idea de solamente un campo de acción, sino se expande. Y en ese sentido, bueno, la siguiente pregunta, que es qué tipo de relaciones, agentes y formas de organización, pues es más o menos, se responde con la anterior, que es como se pueda, ¿no? O sea, la idea es simplemente tratar de sobrevivir y, digamos, a cada momento estar improvisando cómo mantenemos esa supervivencia. Creo que en realidad no hay, o yo no creería que hay una forma última, definitiva o absoluta de sobrevivir. Yo no le llamaría relaciones, sino vínculos, porque siento que las relaciones siempre son de identidades a identidades y los vínculos, pues es una cuestión analítica, ¿no? Pero así me gusta entenderlo. De las relaciones nombran identidades, identidades relacionándose unas con otras y los vínculos, pues más bien todo lo que no entra dentro de la identidad y que se vincula. Entonces, pues siempre diferencias vinculándose. Entonces, ¿qué tipo de vínculos? Esos, los de diferencias vinculándose unas con otras. Yo diría sobre todo afectivas y creo que sí, afectivas con horizontes, pues la verdad no sé si comunes ya dentro de lo muy diferente. Pues yo diría que sí, pero no son necesariamente homologados. O luego agente, pues también es una palabra fea, pero yo diría que en todo caso son singularidades diversas, heterogéneas también, estoy siendo reiterativa, y formas de organización que se emplean. Me parece que la asamblea, como decía, es una de las más importantes y no veo otra, la verdad. Ahí sí me parece que es la forma en la que se toman decisiones, según yo, y no he vivido otro tipo de organización que se realice. Pero bueno, tampoco es que haya vivido mucho tiempo en el ecosistema crateril, pero diría que la asamblea. Un ecosistema hecho de varios territorios también. Y lo veo como un ecosistema pues muy cambiante, mutante, muy vivo. Y por lo mismo que está tan vivo, entonces se me hace muy difícil definirlo. Y creo que estoy bien con esa imposibilidad de definir.